Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y del otro lado de la línea se encuentra Mauri Cifuentes, quien es, profe dentro de la orquesta, coordinador dentro de la orquesta, integrante de la orquesta Musicantes. Mauri, ¿cómo estás? Mari, compuché, muy bien, ¿ustedes? Bien, ahí viendo cómo se hace para viajar ahora, ¿no? ¿Cómo está la cosa, no? Sí, la verdad que justo del tema anterior que estabas hablando de falta de recursos que tienen que ver que la población no podamos andar en colectivo de repente. Uh-huh. Está pasando a nivel general, entonces gracias por la comunicación porque nosotros con los musicantes nos estamos preparando para irnos a Esquel a un encuentro el 22 de noviembre y la verdad que hemos encontrado como una alternativa para poder llegar y no frustrarnos por segunda vez. Uh-huh. Hemos buscado la alternativa de recurrir a la ayuda solidaria de la población, amigos, amigas, musicantes. La verdad que la recaudación viene muy bien, ya hemos comprado todo lo que es pasaje de colectivo. En este caso, la municipalidad desde la Subsecretaría de Educación se comprometieron en llevarnos hasta la terminal de Bariloche porque vamos a ir en colectivo de línea, así que bueno, van a poner un transporte para que lleguemos a tomar el colectivo y después para volver desde la terminal de Bariloche. Ajá, mira. Así que bueno, espero que no haya ningún martes 13, por ahora va todo bien. Pero bueno, en principio agradecer a quienes están escuchando seguramente porque ha habido mucha gente que colaboró y la verdad que ya tenemos garantizado el viaje, tenemos garantizado el alojamiento, pero lo que estamos ahora detallando es juntar un poquito más para la comida porque bueno, allá claro. En Esquel son uh-huh. 3 días, pero solamente un día está garantizado y el resto corre por cuenta propia. Bien, entonces ahí las gestiones que han realizado, nos decías, para no frustrarse por segunda vez, porque al encuentro anterior, al del Molpa, no pudieron ir. Exactamente. Este grupo juvenil, la verdad que desde que empezamos las clases de este año, ya sabíamos que íbamos a viajar. Nos correspondía representar a Musicantes en el encuentro de los 10 años del Molpa. Y desde principio de año hicimos muchas actividades juntando fondos y a su vez también gestionando a nivel nacional, a nivel provincial, municipal. Y la verdad que este fue un año que no hubo de ningún lado respuestas, digamos, positivas ante nuestros pedidos. Entonces, hoy quiero resaltar mucho eso porque Musicantes ahora este viernes nos estamos yendo con un grupo más chiquito, la infantil, a Piedra del Águila y Picún Leufú, uh-huh. y nos estamos por ir a Esquel y ambos viajes están siendo solventados por el trabajo que hemos hecho con los pibes, con las familias y con la colecta esta que nos ha ayudado un montón para terminar de pagar lo que sale, el costo de los viajes. Claro, por un lado esto motiva la organización, ¿no? De las familias y de la comunidad, ahí estamos compartiendo nuevamente el alias por Mercado Pago para que aquellos y aquellas que puedan y quieran colaborar lo hagan. Pero por otro lado decimos dónde está el Estado, ¿no? Y se me ocurre, cultura de la municipalidad, la subsecretaría de educación del municipio, la dirección de educación del municipio de San Martín de los Andes, para empezar por lo más cercano y lo que debería por ahí conmoverse ante estas situaciones de que una orquesta, y como es la orquesta latinoamericana, no pueda viajar o necesite viajar para arbitrar los medios necesarios. ¿Ha pasado que no han tenido respuestas del municipio local? Sí, la verdad que tenemos, nosotros Musicantes depende de la Subsecretaría de Educación uh-huh. en este caso, y tenemos todos los antecedentes de notas, de todo lo que desde principio de año, y la verdad que muchas veces no sabes a dónde va a parar, no hay gestión, siempre el discurso es no hay plata, pero creo que no sé, creemos nosotros de musicantes que se trata más de decisiones políticas, porque la verdad que nosotros tenemos un espíritu de siempre trabajar por obtener las cosas y a su vez también demandar a quienes, al Estado, que, uh-huh, que es plata de todos y todas, que también nos ayuden a gestionar desde los lugares, porque para eso están ahí, para eso el pueblo, hay democracia y los vota y los elige. Entonces creo que corresponde que estos proyectos se mantienen con recursos, no uh-huh, solamente uh-huh, con el corazón de los profes que llevamos adelante proyectos y las familias. Totalmente. Sino también necesitamos un acompañamiento real, tangible de parte del Estado. Uh-huh, uh-huh. Y con esto no es que tenga que salir de las arcas municipales para realizar un viaje, sino también esto que estabas diciendo, no solamente de ese lugar, sino que la gestión, ¿no? Es necesaria cuando se está en un ámbito municipal, se puede acceder a lo provincial, se puede acceder a lo nacional, pero sobre todo a lo provincial, al gobierno provincial, de Ministerio de las Culturas o lo que sea, para poder gestionar esto, porque si no, para la orquesta es todo, organizar el viaje, ver de dónde se saca el dinero, teniendo en cuenta que también se depende y hay una alianza entre la orquesta y el municipio, lo cual está muy bien, pero que la respuesta siempre del municipio parece ser con el no hay dinero, entonces no se debería hacer nada, ¿no? Exactamente, creo que se trata más de voluntad, porque eso, nosotros no somos de demandar, demandar y demandar, sino que tratamos, siempre lo hicimos desde hace 15 años, de las cosas más cotidianas las resolvemos de musicante con la familia, uh-huh, y las cosas que nos quedan un poquito más grandes es recurrir a lo que corresponde, entre comillas, pedir ayuda. Uh-huh, uh-huh. Bien, y con esto último, bueno, ¿alguna comunicación con el municipio, con la Subsecretaría de Educación, algo que sea alentador para los viajes que se vienen? En principio ahora tenemos muy pronto los dos viajes, así uh-huh, que bueno, agradecer que por lo menos el aventón este a Bariloche no salga de la plata de que hemos generado desde musicantes. Bien. Uh-huh. Así que bueno, ya tenemos garantizado desde bien, ahí el va, compromiso que nos llevan a Bariloche con el grupo juvenil a la terminal para tomar el cole y a la vuelta nos esperan. Bien. Y bueno, empezar a... Ya se viene un cierre de gestión y es acá en San Martín a nivel local muchas cosas van a continuar de uh-huh, la misma manera, entonces creo que está bueno ir pensando en lo que viene. Ordenar un poco la comunicación, trabajar más, no sé cómo, no me salen las palabras, pero nosotros vamos a estar siempre dispuestos a trabajar en conjunto para sostener el espacio que ya venimos sosteniendo hace 15 años. Totalmente. Mauri, para aquellos y aquellas vecinos y vecinas que están escuchando la radio, que van a leer ahí en nuestras redes sociales lo que esta ayuda que está pidiendo musicantes para, bueno, ahora también cubrir lo que tiene que ver con, bueno, la estadía allá en Esquel. Mauri, ¿siguen entonces con la colaboración, pidiendo la colaboración a través de Mercado Pago, no? Exactamente, porque bueno, repito que en la ciudad de Esquel con los juveniles hay dos días que nos tenemos que solventar la comida y bueno, son 18 jóvenes que viajan representando uh-huh, a San Martín y con el acompañamiento de 5 profesores, así que bueno, ahí la verdad que la orquesta de Esquel la agradecemos un montón porque ellos nos albergaron, entendieron la otra vez cuando nos quedamos sin molpa. Fueron los primeros que dijeron, che, vénganse para acá y bueno, tómense revancha. Uh-huh. Bien. Mauri, en estos tiempos, bueno, se viene una elección dentro de 12 días aproximadamente, el domingo 19, y uno de los candidatos, bueno, de los dos que han quedado, uno de los candidatos ofrece motosierra a la cultura, ¿no? Esto que venimos hablando cada vez que tenemos oportunidad con algún trabajador o trabajadora de la cultura, y queríamos aprovechar de tenerte al aire, Mauri, alguna reflexión ante esta situación de que podría llegar a ser en nuestro país si ganara el candidato de La Libertad Avanza de arrancar el Ministerio de Cultura de la Nación, por tanto, ahí como cascada, ¿no? Las políticas públicas de cultura se verían aún más recortadas. Sí, tal cual, por ahí arrancar diciendo que creo que esto que sucedió, que Musicante está por tener dos viajes gracias a un montón de redes que hemos tejido con los vínculos. Creo que hoy más que nunca se va a jugar algo muy grande, ahora el 19, y creo que hay que tratar de ver toda la película, como quien dice, porque en este momento la verdad que nos estamos salvando entre las redes, redes que tejemos socialmente, políticamente, y tenemos que estar, ojalá que para lo que venga, tenemos que estar juntos, juntas, tratar de no dejarnos pisotear por todo lo que viene, porque también ocurre que sea la gestión que sea, nosotros desde el lugar en el que estamos, siempre la vamos a tener que pelear, siempre la vamos a tener que pelear, eso es así. Que no quepan dudas, y va a tener que seguir siendo así. Mauri, el 22 se van para Esquel, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, entonces puede ser hasta el mismo día, pero días antes ahí aprovechar para poder realizar ahí alguna colaboración, ¿no? Y estaba pensando en esto último que estabas diciendo, no va a haber colaboración posible si no hay política pública, no va a haber colaboración que alcance, ¿no? Si no hay política pública que tenga que ver con la cultura, ¿no? Con 18 pibes se van para Esquel, entonces. Sí, 18 jóvenes. Qué así bueno. Que bueno, agradecer nuevamente a toda la población, a todos los amigos, amigas, vecinos, vecinas de San Martín y de un montón de otros lugares que nos han colaborado, porque hoy estamos cumpliendo un sueño de viajar nuevamente después de la pandemia, también representa mucho. Tal cual, tal cual. Bueno, Mauri, vamos a tener oportunidad de seguir hablando hasta antes del 22 para ver cómo viene la mano, y cualquier cosa, bueno, los micrófonos de la radio para poder repercutirlo también por el aire de la radio y a través de nuestras redes sociales, lo que se necesite para la orquesta, ¿dale? Muchísimas gracias, Pocahuyo, por estar siempre, y bueno, un fuerte abrazo. Ahí estamos, Mauri, cualquier cosa por aquí estamos. Un fuerte abrazo, Peu Cayal. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.